el miedo, sangre de fiera, que cualquiera que la viera diría bendito sea Dios. Que lo malo se metió por dentro de esa señora. Su negro la abandonó hace más de un año y digo lo que ahora yo estoy hablando, porque yo fui su vecino. Mirando al cielo lloró, gritándole al verde monte, quiero vengarse del hombre que una vez la abandonó.